se presume inocente. Johnny, la gente está muy loca. Sí, es verdad, lo de la señora que trabaja en casa le dio positivo. ¡No lo puedo vivir! Tenemos que hacer obviamente también una cuarentena preventiva. Se hisopan los adultos, yo me hisopé. Y bueno, me dio positivo, así que... ¡Que no hay papel! Un mínimo descuido por ahí de alguien que tenés al lado, de lo que sea, y bueno, nadie, por supuesto, se lo quiere contagiar. ¿Tu empleada sigue viviendo con ustedes? ¿Cómo se siente ella? No, está acá, ahora. La mandé a... Le pedí que vaya a un centro de aislamiento. ¿Cómo? Sí. Que hay más gente con personal doméstico en la casa que lo que se cree. Pero obvio, sí, chicos. No, vos sos el único que no tiene personal doméstico. Te mata, Connie. O sea, yo no tengo personal doméstico, tengo una amiga que es Mariana. ¿A dónde está mi amiga? Es parte de mi familia, pero bueno, sí. Bueno, mala suerte. Bueno, quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema. Ah, sí. ¿Por qué? Doy mi punto de vista. Por ejemplo, que haya que reconocerlos como contratás a alguien como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia. Piensa, cerebro, piensa. Una persona que podía haber tenido la posibilidad de tener 2, 3 trabajos, cortos, sencillos, frilo. Y así, ¿quién va a contratar gente de esa forma? Si cada una de estas personas va a tener la misma carga. Ay, chiquito. Que se viene haciendo. Un sistema que no permite ya contratar gente. Que el que da trabajo no quiera dar trabajo. Y lo otro también es decir que exige el que toma la decisión de si hace teletrabajo o no es la persona que contratás. El contratado, no contratado. El que le das trabajo, pues no es contrato. Ah, sí, mira qué bien. Ojalá fuera un contrato. Pero no, si de golpe dices, bueno, ahora yo quiero volver a mi lugar de trabajo, que esto lo bueno que tiene es que podés reducir lugares, que podés dar más trabajo con menos costos. ¿Cuánta gente baja y del mundo, madre mía? La verdad, hacen todo para que el tipo que da trabajo no dé trabajo. Ustedes son unos imbéciles, en serio, son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. ¿Pero qué te pasa, eh? Vamos a despedirnos, voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre, viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. ¡Minusválida mental! Se presume inocente, 20 años, haciendo radio. ¡Viva! Bueno, ahí estaba la pastilla irónica, un conjunto de voces de lo que el coronavirus trajo aparejado. Porque yo tengo esta idea, el coronavirus trajo aparejado la visibilidad de las desigualdades, pero también la hipocresía. Y varios se mostraron en los medios últimamente. Por un lado escuchábamos a Nicole Neumann, quien bueno dejó en evidencia que a pesar de que había una obligatoriedad de que no se podía movilizar nadie, salvo que sean trabajadores esenciales, para los ayudantes de hogar parece que eso no era una regla. Y también que muchos de los que tienen gente que trabaja, que hace tareas para el hogar, lo llaman amigos, que es una forma también de decir, bueno, como me venís a trabajar, me venís a limpiar la casa casi como un favor. Es una forma de no blanquearlos también, me parece. Después tenemos a un Pergolini sacado, porque bueno, la ley de teletrabajo no se puede negrear gente con una ley así ahora. Y por último, Viviana Canosa, que para subir su rating no le importa consumir al aire, con tan poco profesionalismo también, un producto que está contraindicado por la ANMAT y por la Organización Panamericana de la Salud por su alto grado de toxicidad y efectos colaterales que son dañinos para el cuerpo humano. Pero bueno, con todo ese combo armamos lo que escuchábamos en la pastilla irónica.